nosotros estamos yendo para colaborar con una comunidad mapuche que tiene muchas necesidades, y este campamento se hace a bastante tiempo en la escuela. Ajá. Y significa colaborar con la gente que menos tiene durante 2 años. Claro. Rocío, ¿y qué les llevan? ¿Alimentos, ropas? ¿Qué llevan? Bueno, nosotros antes del campamento nos dividimos en diferentes grupos. Uh-huh. Uno junta ropa, porque ellos necesitan bastante, pero lo que más necesitan los mapuches son herramientas de campo. Ajá. Porque trabajan mucho la tierra, y aunque estén en mal estado, ellos lo reparan. Está bien. Así que hay grupos que se encargan de eso, otros grupos se encargan de mostrarle la ciudad nuestra a ellos, uh-huh, y otro grupo se encarga de difundir todo este tema por toda la barría. ¿Y cuánto hace que lo están haciendo esto, Rocío? Y hace aproximadamente 7 años, y cada 2 años se va variando de lugar. Ajá. ¿En el anterior dónde estuvieron, te acordás? Estuvieron en Calamuchita, con una escuela de alumnos con discapacidades diferentes. Ajá, perfecto. Rocío, para ubicar también a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es la comunidad mapuche? ¿Dónde está ubicado este lago? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que nos podés contar de la comunidad a la que ustedes van a ir? La comunidad mapuche se llama Comunidad Cayún y es muy conocida a nivel nacional porque ellos están reclamando hace bastante su tierra al Estado. Uh-huh. Ellos se dedican a la tierra principalmente y están a 3 kilómetros del complejo La Pasarela. Uh-huh. Esto es provincia de Neuquén, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Nosotros también vamos a hacer actividades de naturaleza, pero principalmente es colaborar con ellos. Claro. Y bueno, las personas que nos están escuchando y que por ahí quieren colaborar, que tienen herramientas y que, bueno, las quieren acercar, ¿cómo tienen que hacer? Eso sencillamente pueden acercarlo a la escuela Cáneva o dejar llamar a la escuela, venir a la escuela, y si no pueden acercar las herramientas, un grupo la va a ir a recoger. Bien. ¿El 18 de octubre ustedes salen? No, 28. 28. Hasta el 4 de noviembre. Al 4 de noviembre. ¿Cuántos son los integrantes que viajan? 70, somos integrantes de 3 divisiones. Ajá, ¿en qué van? ¿En micro? Van profesores. ¿Van en micro, decía Rocío? Sí, en micro, vamos allá. ¿Y ahí llevan todo lo que pueden donar? Claro, todo lo que podamos, uh-huh, todo lo que pueda entrar, lo llevaremos. ¿Vos has estado ya en otras anteriores? No, porque este campamento se hace para el último año de polimodal. No solamente busca ayudar, sino también dar un cierre a lo que fue la colegio secundaria. Ah, perfecto. Bueno, me imagino la expectativa de ustedes también, ¿no? Sí, estamos muy ansiosos y aparte venimos teniendo comunicaciones con ellos y ya ayudarlos creo que nos va a gustar, va a ser una linda experiencia. Seguramente. ¿Querés dar algún teléfono, Rocío, para si alguien se quiere comunicar con ustedes? Sí, el teléfono, ¿cómo es? En este momento no lo recuerdo, ajá, pero si quieren pueden pasar por la escuela, que Escuela Cáneva, San Martín, en Revisión de López y Rivadavia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, quien quiere colaborar puede pasar por allí, y bueno, y ustedes ya se ocupan de juntar las cosas para llevarla el 28 entonces a Lago Puelo. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar, Rocío. Sí, a ver, para que pase el teléfono, así la gente que escucha lo puede copiar. Dale. 4-2-3-4. Sí. 5-9. 4-2-3-4-5-9 es el teléfono de la escuela. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Rocío, un saludo para todos quienes están trabajando en esto. Y bueno, y por supuesto que vamos a seguir difundiendo esto para que sirva también el apoyo de la radio. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Y a toda la gente que quiera colaborar, vamos a estar dispuestos a que nos ayuden. Muchas gracias, es muy amable. Sí, bueno, llevarle